Segunda Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, hermanos, la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hasta ahí vamos a llegar. Oramos, hermanos, al Señor. Señor, gracias te doy porque me das el privilegio, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, y te doy gracias por ello. Edifica aún mi vida, Señor, en esta noche. Edifícala. Edifica la vida de mis hermanos jóvenes, Señor, y que, Padre, todo esto, Señor, pues desde ya declaramos que es de gran bendición para con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Quiero iniciar diciendo, hermanos, que bueno, hablaré de este príncipe que muchas hermanas no lo tienen, pero lo quieren tener, ¿verdad? O lo quieren encontrar. Digan amén las hermanas solteras. ¿No hay hermanas solteras? Bueno, no digan amén. Gloria al Señor. Pero, hermano, quiero decirle que lo más bello que puede existir en la vida de uno, lo más bello, es andar de novio, hermano. Ese es lo más bello que puede existir. Y eso sí no lo podemos negar, que ese es lo más bello que nos podría pasar a nosotros los hombres, enamorarnos. ¿Verdad? Enamorarnos. Estuve meditando bajo ese tema, hermanos, y sinceramente le digo, bueno, le dije, Señor, pásame una cinta de mi misma historia. ¿Verdad? De tal manera de que todos los príncipes que van a venir a brazos de muchas hermanas solteras acá sean buenos príncipes, hermano. ¿Verdad que sí? Buenos príncipes, porque en el tiempo en que estamos, en realidad, no se trata de solo venga y con este me quedo, porque le va a ir mal. Es necesario tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, tener paciencia, ¿verdad? Para quedarse con un príncipe y que le vaya bien. Amén, hermano, ¿le parece bien? Gloria al Señor. Ahora, fíjese, hermano, que la primera pregunta que podríamos hacer en este caso es: ¿a qué edad me puede buscar un príncipe? O el príncipe, ¿qué años, tantos años puede tener para poderlo yo conquistar o buscarlo? No sé, tengo esa duda de qué edad. Y esa es la pregunta de millones y de millones, hermano, decir, bueno, ¿de qué edad se puede tener un novio? ¿De qué edad se puede tener? Usted puede responder esta pregunta en esta noche, quizás. ¿A qué edad? Y muchos de nosotros pensamos, bueno, para el amor no hay edad. ¿Vea qué es lo que pensamos, hermano? Que para el amor no hay edad. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El amor filial, para el amor filial no hay edad. Para el amor ágape no hay edad. Para el amor fraternal no hay edad. Hay que amarse siempre, hay que demostrar el amor siempre. Ahí sí, como decimos, hermanos, ahí sí no podemos decir nada al respecto. Pero en el amor, este amor, que es el amor, hermano, el amor eros, sí hay edad, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Si su hija de 10, 12 años tiene novio, ya se metió en problemas. Pero sí hay edad. Y voy a decir una edad promedio, nada más. Promedio, respetando algunos criterios, pero es una edad promedio. La edad promedio de poder tener un príncipe es la edad promedio de unos más o menos 15. Dice el hermano Eli García, abriles, unos 15 años. Si tiene menos, ahí va a ver lo que le va a pasar, va a tener problemas. Gloria al Señor. Pero lo que hoy más se discute es, hermanos, el noviazgo. El noviazgo, en realidad el noviazgo hoy es bastante acelerado, hermano. Diga así todo, ¿sí? El noviazgo en el tiempo que estamos viviendo es bastante acelerado. Digan amén las hermanas casadas. Amén. Sí, hermano, gloria al Señor. Entonces, entre los 15 años, y digámoslo así, que 18 años, ya uno, ¿verdad? Ya uno sabe lo que, digámoslo así entre comillas, lo que quiere. Ya uno sabe a dónde va a poner el ojo, ¿verdad? El primer paso para encontrar tu príncipe azul, que es tu novio, hermana soltera, el primer paso que siempre se da es, hermanos, buscar uno de nuestros propios gustos. ¿Verdad que sí? Nuestros propios gustos. Algunas hermanas solteras, las jóvenes, dicen, bueno, yo quiero un novio que sea pechito, de preferencia pechito, que sea alto, de estatura regular, ¿verdad? Quiero un príncipe que tenga ojos azules, ¿verdad que sí? Ojos azules. Quiero un príncipe que sea colochito, como yo, ¿verdad? Colochito por ahí, ¿verdad? Colochito. Quiero un príncipe que tenga todas las cualidades soñadas en la historia de la vida. Eso es lo que normalmente se piensa, hermanos, tener un príncipe con todas las condiciones que nosotros queramos. Pero una cosa le diré en esta noche, que una cosa es escoger cualquier persona y otra cosa es desear a alguien inalcanzable o inexistente en la vida. ¿Verdad que sí? Porque si uno es feíto y usted se enamora de una que es guapa, si la muchacha es feíta y se enamora de un muchacho guapo que tenga todas las cualidades, no le va a hacer caso. No le va a hacer caso. Y aunque le mande a echarle ruda y hagan micos y pericos, no le va a hacer caso. Porque ese sí es un dicho, el que le voy a decir, hay un dicho que dice, cada oveja con su pareja. ¿Verdad que sí? Bienaventurado yo, o muchos de los que estamos aquí que somos feitos y nos conseguimos una mujer bonita. Esa es una bienaventuranza, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, que muchas novias sueñan con tener algo fenomenal, algo extraordinario, ¿verdad? Y bueno, y tantas experiencias que ni comen y que pasa el tiempo y que insisten, pero nunca pueden alcanzar eso, porque eso, quiero decirle una cosa, no lo van a poder alcanzar, ¿verdad? No lo van a poder alcanzar. Algunas veces se podría dar, pero va a haber algunas desigualdades por ahí, gloria al Señor. Pero sabe, hermano, que, sabe, pensamos lo mejor de un príncipe. ¿Cómo puede ser un príncipe alegre? Porque un príncipe amargo, pues, ¿qué mujer lo va a querer? ¿O qué joven o qué novia lo va a querer? Un príncipe amargo, colérico, un príncipe lleno de mañas, un príncipe con un montón de cuestiones, hermanos, dentro de su vida, sus relaciones humanas, interpersonales. ¿Quién va a querer, hermanos, una novia, un príncipe con todas esas características? ¿Quién lo va a querer? ¿Verdad que sí? Diga que sí, hermano. ¿Quién? Nadie lo va a querer. ¿Quién va a querer un príncipe? Es bueno que la que esté queriendo un príncipe azul, vea, azulito, es necesario que piense, hermano, que la calidad del príncipe que le va a llegar a sus manos tenga, se comporte bien, no solamente enfrente, cuando lo tenga enfrente, vea, porque una cosa es uno estar enfrente de una muchacha y la otra cosa es no, ya estar lejos de ella, es otro comportamiento. Es otro comportamiento que uno demuestra, hermanos, en la familia, es otro comportamiento que uno demuestra dentro del trabajo, dentro de la sociedad, hermanos, es otro comportamiento, pero es necesario que, hermanos, la que está solicitando ese príncipe azul, sepa que este príncipe azul, cómo realmente es su estatus en todos sus movimientos. ¿Verdad que sí? Porque hay príncipes azules, hermanos, que demuestran una amabilidad, hermanos, una atención, que demuestran una ingeniosis, son poetas en frente de los príncipes, son grandes poetas, pero quiero decirle a las hermanitas solteras que estos hombres, usted es necesario, hermano, con la ayuda del Señor, vea, porque siempre se sabe algo de los príncipes, siempre se sabe algo. A la novia le dice, mira, fíjate que yo soy alegre, soy contento, soy bien amable, pero a veces no es cierto eso, a veces es mentira, a veces es, pero todo lo contrario, mi hermano. Es haragán, es buchinchero, es mal hablado, tiene de todo. Hermano, fuera o lejos de la novia. ¿Verdad que sí? Así es. Pero hermanos, quiero decirle algo. Es necesario que la que necesite un príncipe, Príncipe azul, monitoree todas estas cosas. Hágalo. No se conforme solamente con lo que este príncipe le podría decir. No he comenzado el sermón. Esto es solamente nada más en algunas introducciones. Mire, fíjese, no se crea de lo primero que un príncipe azul pueda decirle. Porque aquí ya voy a decir los alineamientos y las cualidades de un verdadero príncipe. ¿Verdad que sí? De un verdadero príncipe. Porque hay príncipes, digo una vez más, que son mentirosos. Bueno, también es necesario saber que un príncipe azul, es necesario saber cómo reacciona. Si alguien, si de las hermanas que están acá ya tienen algunas novio que no quieren decir, que no se quieren dar color, o bueno, no quieren dar su brazo a torcer, pero quiero decirle algo. Es necesario que sepa todo eso y además de eso, cómo actúa en cualquier momento de crisis que pueda existir en la vida diaria. Hay príncipes azules que cuando hay momentos de crisis, lo que hace es darle las espaldas a la muchacha. Mire qué príncipe este. Dale las espaldas a la muchacha, la deja sola completamente y vuelve hasta que la muchacha pues ya se niveló de su crisis cualquiera que sea. Ya sea económica o cualquiera que sea. Un príncipe tiene que estar siempre en las buenas y en las malas. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es la posición de un príncipe? Un príncipe que se pare, como dice mi hermana Delmi, en la brecha, que sepa resolver problemas, porque hay príncipes que no pueden resolver problemas. Que sepan las hermanas solteras que hay príncipes que no pueden resolver problemas. Hay problemas que las novias cargan en la cabeza y desean una solución, desean una alternativa, pero ese príncipe tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que levantar su rostro y tiene que demostrar, hermano, tiene que demostrar en realidad, como decimos, el color que hay por dentro, vea, y apoyarla, darle cobertura. ¿O no, hermano? ¿Para qué quiere una novia un príncipe que no le defiende en nada? ¿Para qué quiere una novia un príncipe, hermano, que cobarde, pues? ¿Para qué? Entonces, no, una novia tiene que conseguirse un príncipe que la defienda. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. También, mire, hermano, ya casi comienzo. También es necesario que un príncipe tenga metas y tenga visiones, y eso todos lo sabemos ya. ¿Para qué quiere una novia un príncipe sin sueños y sin visiones? ¿Para qué? Digo yo una vez más, ¿para qué, hermano? Tiene que tener metas y tiene que tener visiones en la vida. Y si no, le va a tocar que andar, pues, hermano, va a sufrir en la vida. Tiene que tener visiones, tiene que tener metas. Ese príncipe que una soltera desea, tiene que tener metas y tiene que tener, ¿qué? Visiones. ¿Pero por qué tiene que tener metas? ¿Y por qué tiene que anhelar los alcances? ¿Y por qué es que tiene que soñar? Hermana, que sea soñador tu príncipe, que anhele alcanzar algo. De lo contrario, vas a tener problemas. Al final, cuando uno se casa, hermano, ya no dice uno... la cama, sino que dice nuestra cama, es el alcance que uno tiene para comprar una cama, que sé yo cuánto valga. Ya no dice uno mi refri, sino que nuestra refri. No dice mi juego de comedor, sino que nuestro juego de comedor, mi carro, nuestro carro, lo que tengamos. Pero eso nos enfoca a nosotros un esfuerzo que se hizo al tener visión en la cabeza uno. Pero el no tener visión lo va a meter a usted en un problema de crisis. Así es que el príncipe que las hermanas solteras anhelan tiene que tener visión y tiene que forjarse meta. Si no, dígale que no. Alaban al Señor en esta oportunidad. Bueno, también es importante, fíjese bien, es importante porque lo que muchos no hicimos, príncipes no hicimos, es bueno que los príncipes del año 2011 lo hagan, y es ahorrar también. Las hermanas el ahorro es bueno. El ahorro es bueno, porque imagínense que alguien tenga 15 años y se case de unos 22 años, imagínense 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 años, digamos unos 7 años de ahorro, va a tener su ahorrito y eso le va a ayudar en la vida. Es necesario ahorrar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a entrar ya. Las características a través de la Biblia de un príncipe azul, fíjense bien, ahí, abra su Biblia rápidamente, 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Yo quiero tomar una palabra clave allí, una palabra clave para mencionar la primera cualidad del príncipe azul. ¡Ale! Aleluya. Fíjese bien, hermano, fíjese bien ahí, fíjese bien, no quiero que se me pierda. El apóstol Pablo está hablando de su tema, hay una palabra enfática que se llama amor, allí, no nos podemos confundir, amor. Y declara que el amor todo lo sufre, todo lo cree, diga conmigo, todo lo espera y todo lo soporta. Oiga, el amor declara, todo que lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor. Ese es el amor. Ese es el amor. El príncipe que no tenga estas cualidades, hermana, rechácelo. Rechácelo. Ahora, pero la primera característica del príncipe azul es que no sea qué, celoso. Que no sea celoso, pues. ¿Cuántos celosos hay aquí? Que no sea celoso, porque eso es lo que dice, declara, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La definición de celos es, hermano, según un diccionario de la Real Academia Española, dice que los celos es una sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada nos esté restando atención en favor de otra. Eso es unos celos. Mire, los celos es un problema tremendo, hermana. Si tu príncipe es celoso, quiero decirle, hay problemas ahí. Si tu príncipe es celoso, hay problemas ahí. Porque un príncipe celoso no funciona. Porque un príncipe celoso necesita controlar todos los movimientos de la novia, pero todos. Un príncipe azul de esta naturaleza no funciona. ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? ¿Con quién está platicando? Y la desconfianza está dentro de la cabeza y eso puede ocasionar problemas. Las actividades nunca se hacen casi individuales. Siempre tiene que andar ese príncipe celoso ahí para ver qué es lo que está haciendo la novia. Tiene que andar detrás. Y tiene que andar enfocándola. Y bueno, ¿y cuántas, hermanos, escenas feas, hermanos, que producen los celos? Que producen los celos. Y los celos también, no solamente en el proceso de noviazgo, sino también aún en la familia, hay que tener cuidado con eso. En la familia ya formada, los celos van a destruir completamente. ¿Sabe, hermanos, lo que dice Santiago? Quiero que la Santiago, mire lo que dice Santiago, mire cómo expresa esto. Santiago capítulo 3, del 14 al 15, búsquelo ahí. Del 14 al 15, se lo voy a leer yo ya. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Sí, así es, los celos, un espíritu terrenal, animal y diabólica. Y eso lo dice la palabra del Señor. Una vez. Por eso es que el príncipe, la que desea un príncipe azul, tiene que estar segura donde pone el ojo. Tiene que estar segura en realidad quién es su príncipe, conocerlo totalmente. Una vez conocerlo, y no digamos, hermano, porque lo estamos tocando nosotros acá dentro de la iglesia, pero sabemos nosotros que no tienen que existir los celos, porque, hermano, en el proceso eclesiástico dentro de nuestra iglesia, los celos bíblicamente no tienen que existir. Y si existen, esto podrá romper las relaciones del proceso del noviazgo. Esto lo va a poder romper. Ahora, entonces, en primer lugar, el príncipe azul, el cual la hermanita anda buscando, no tiene que ser celoso. Si es celoso, va a tener problemas. La otra característica de un príncipe azul es que se vista correctamente. El príncipe azul tiene que vestirse, ¿cómo? Diga conmigo. Correctamente. No podemos evadir esto, hermano. No lo podemos esconder. Hay que decirlo. Fíjese bien. Ahora, nosotros encontramos ahí en el Antiguo Testamento unas palabras que apoyan, hermanos, esto de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Hermanos, dice, no se vestirá la mujer de traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquier cosa de esto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hablar de vestiduras, alguien va a decir, hermano, Y esto es malo, o esto es lo otro. Hablar de vestiduras, estamos hablando de un sinfín y millones de culturas en el mundo. ¿Me está oyendo? Estamos hablando de un millón y sin fin de culturas en el mundo. Porque nosotros aquí en El Salvador nos hacemos pedazos unos con otros, porque unas andan con pantalón, otras que no andan, pero en realidad no estamos bien enfocados, hermanos, en la propia realidad del vestuario. Porque en el Antiguo Testamento, en realidad, las mujeres y los hombres, todos eran camisones, túnicas que usaban. Dígame. Y la distinción era por algo, podría ser un color, un cinto, pero algo tenía que distinguirse, algo tenía que distinguirse. Algo, como que, es como que las mujeres acá usen vestidos y los hombres usen vestidos también. Supongamos que retrocedemos el tiempo al Antiguo Testamento, pero que luego yo le diga a usted, bueno, pero ¿cómo hago aquí para saber, verdad? Que saber quiénes son los hombres, quiénes son las mujeres. Aún en el tiempo, en ese tiempo, no habían barberos, no habían peluqueros, y podría haber aquí hermanos muchos con el pelo largo, y bueno, se metían en problemas. Entonces algo tenían que hacer, distinguirse por un color de túnica, ¿verdad? Para decir, bueno, este es hombre y este es mujer. Alaban el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo las culturas son muchas, como le repito una vez más, el Señor, se lo voy a decir bien claro, el Señor no vendrá, hermano. Porque una cosa le diré, no vendrá por colores de ropa ni por cuestiones. Hay cosas que son exageradas y que son malas hacerlas, porque eso sí lo voy a decir ya. Hay cosas que son exageradas y son malas hacerlas en el vestuario, pero hay cosas que no vale la pena estar maquinándose en la cabeza y criticando a nuestra hermana o a nuestro hermano. No vale la pena, no vale la pena. Ahora, pero quiero decir algo, en el vestuario, tu príncipe tiene que vestirse bien, bien presentable. Ese príncipe, la cual la hermanita sueña, tiene que ser un príncipe bien presentable. Que sea, hermano, ropa, la misma muda que se ponga toda la semana, pero un príncipe que tenga buena presentación. Un príncipe no todo dejado, todo ahí, todo descontrolado, no. Un príncipe tiene que tener, ¿qué? Buena presentación en el vestuario. Un príncipe no va a andar con, no creo que una hermanita de las que están aquí estén anhelando un príncipe que se vista todo raro. Mire, porque habían salido modas, hoy han salido modas, hermano, de pantalones manchados de lejía. Antes, cuando me manchaban los pantalones de lejía, uno se metía en problemas con la esposa y decía, ¿por qué me manchaste el pantalón de lejía? ¿Por qué? Ahora no, ahora es una moda tirarles un poco de lejía en los pantalones y ponérselos. ¿Vea que sí? Y ponérselos. Decimos, ¿y por qué me rompiste el pantalón de las rodillas? Mira lo que pasó aquí, lo rompiste. No lo hubieras hecho, ese pantalón es caro. Ahora sucede que los pantalones se ponen rotos de distintas maneras y andamos bien tranquilos. Entonces, ese tipo de costumbres, hermano, ese tipo de vestuarios son los que no son incorrectos en un verdadero príncipe azul. Dígan amén en esta noche. Ese tipo de vestuarios son los que no son correctos, hermanos, en las cualidades del príncipe azul que tú, ¿qué? Buscas. ¿Deja que sí? Un príncipe azul que se ponga un pantalón que no sea la de medida, no sea de la medida de él, un número, una cintura 32 y se ponga un 38, tiene que ser un gran nudo por este lado, otro nudo por este, y el tiro de aquí le baja por aquí, se va a ver feo, hermano. Y qué novia o qué novia o qué princesa deseando esas cosas, hermano. No. Díganle las hermanas solteras. No. No quieren decir, no quieren salir las solteras aquí a luz, hermano. Yo sé que hay acá bastante. Pero hay que decirles que no. Hay que decirles que no. ¿Vea que sí? Fíjense, le voy a contar algo. Cuando el Señor no me había llamado a su redil, sabe, hermano, yo pasé muchas locuras, hermano, porque hay locuras que pasan a la juventud y que las pasan y uno las ha pasado y uno, por eso es que da comprensión uno, hermano, a la familia, da comprensión. Yo pasé una etapa donde me ponía unos pajos de camisa hasta aquí, mi hermano. ¿Se puede imaginar usted una cuturina hasta aquí? Y se me miraba el ombligo tierroso, ¿verdad? Se miraba el ombligo tierroso y yo me sentía bien. Y recuerdo un día que llegué donde mi hermano, pastor, llegué un día y él me fregaba y me decía, Saulito, me decía, sí has crecido hoy, me decía. Una gran cuarta aquí, vea, el ombligo, el estómago enseñándolo. Y me decía él, que has crecido. Y mire, fíjese bien. Bueno, y imagínese usted un príncipe azul vistiéndose de esa manera, pues hay que rechazarlo, hay que decirle de que no. ¿Verdad? Hay que decirle de que no. Ahora, es necesario entonces, hermano, vestirnos, como repito, correctamente. Y aquí no entra el color de la ropa, no entra nada de eso. Ahora, hermano, quiero decirle, el pantalón no se usa solamente aquí, se usa en todos los puntos, hermano, del mundo. Quiero decirle una cosa, quiero decirle algo. hay cuestiones que no se pueden tocar aún dentro de la iglesia, de decir, mire hermano, ponemos una regla y aquí no admitimos esto, no admitimos lo otro, porque el Señor rompió toda regla, todo dogma que podía ser creada por los hombres y la hizo a un lado, y lo que el Señor hizo es enfatizar la verdadera conversión, la verdadera regeneración, la verdadera santificación, hermanos, en el centro del corazón humano. Alaban el nombre del Señor. Y si no, vámonos a la Biblia y qué es lo que decían aquellos hombres en el tiempo de la ley, que tenían que morir a pedradas una mujer porque era no sé qué, hermanos. Y pero cuando el Señor dijo, bueno, el que se crea sin ninguna mancha dentro de su corazón, que se levante, que tire la primera roca en la cabeza de aquella mujer. Pero aún, hermanos, todos los fariseos, que los fariseos los tenemos nosotros como personas que eran tremendas, pero eran estudiados los fariseos, sabían de Biblia, sabían de muchas cosas, pero se quedaron, ¿qué? Mudos, totalmente mudos, porque sus corazones estaban engrosados de pecado, engrosados de mañas. Entonces muchas veces nosotros podemos enfocarnos en cosas insignificantes, y nosotros podríamos tener pecados ocultos que no nos dejan progresar, ni mucho menos nos va a dejar entrar al reino de los cielos. Denle un aplauso al Señor. Mucho menos nos van a dejar entrar al reino de los cielos. Gloria a Jesús. No nos podemos enfocar en eso. Ahora, también, hermano, un príncipe azul tiene que tener buenos, ¿qué? Buenos modales. Un príncipe azul tiene que tener, diga conmigo, buenos modales. Hay príncipes azules, hermanita soltera, quiero decirle, hay príncipes azules que no saludan ni a la familia, ni al abuelo, ni al tatarabuelo, mucho menos a la sociedad, mucho menos a la suegra, no saludan. No tienen qué, no tienen modales. Ahora, ¿qué príncipe azul va a ser ese? Príncipe de otro color tal vez, pero príncipe azul no. Dígame conmigo. Un príncipe azul, hermanos, tiene que tener buenos modales. Gloria a Jesús. Primera Pedro capítulo 3, versículo 7, enfatiza sobre cómo tratar a la mujer como vaso frágil. Fíjese bien, aquí está hablando el apóstol Pablo de matrimonio, pero dice que la mujer tiene que, el príncipe tiene que tratar a la mujer como, como vaso frágil. Amén. El príncipe azul tiene que tener buenos modales. Buenos días, buenas tardes, que no se pierda nunca el respeto. Un príncipe tiene que tener todas estas cualidades. Un príncipe, hermanos, tiene que cepillarse los dientes, hermano. ¿Nadie dijo amén? Una novia que desee un príncipe que los dientes no se los cepille, hermano, que podrá tener, qué ansiedad y qué ganas podrá tener de besarlo y sentir un beso sabroso, dulce, elegante. ¿Verdad que no, hermano? Un príncipe tiene que tener buenos principios, buenos valores, modales, tiene que cepillarse los dientes. Y su príncipe azul que tienes ahorita, mi hermana soltera, no se cepilla los dientes, mándalo a darle un lavado de dientes y mételo a un proceso que se lo cepille. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Tiene que tener un príncipe buenos modales. Gloria a Jesús. Y bueno, y hay un montón, hermano, de malos modales que pueden existir, que hay que erradicarlos completamente. Amén. Hay que erradicarlos completamente. La higiene personal es muy importante. En un príncipe azul, la higiene personal, diga conmigo, es muy importante, hermano. Yo una vez me subí en un bus, quiero decirle, hermano, así con todo el esfuerzo, porque uno para estoy hablando con las hermanas jovencitas, solteras, uno para saldo tiene, para celular tiene, para ir a pasear tiene, para comprar los mejores tacones, para que el príncipe azul la vea elegante tiene, para todo tiene, menos para un rolón. Menos para un rolón, hermano. Un príncipe azul que no se eche rolón en las axilas es un príncipe azul, ¿verdad? Que hay que rechazarle y decirle de que no. O decirle, mi príncipe, anoche escuché una enseñanza en la cual tú tienes que usar tu rolón apropiado. Un perfume que sea baratillo, pero tienes que echarse ese príncipe azul. Si no, la hermanita soltera va a encontrar otro que huela bien rico, como a pino. Va a sentir una diferencia. ¿verdad? Y peligroso se le va. Peligroso se le va. Digan amén en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, quiero ir un poco más rápido. En realidad quiero decirle, hermano, que los buenos modales son importantes en el Príncipe Azul, ya que estos van a demostrar lo mejor que tenemos para dar, ¿qué? A los demás. ¿Para dar qué? Diga conmigo, a los demás. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Bueno, también el Príncipe Azul tiene que vivir la realidad. Ese es otro punto, hermano. El Príncipe Azul, como debe ser, es que tiene que vivir ¿cómo? La realidad. Amén, hermanos. Es que yo trabajo allá, soy miembro, trabajo con el gobierno y gano $2,500. Y la princesita solo se le alegra los ojitos y dice, este me va a mantener, ¿verdad? Y le dice aquel príncipe que no es azul, sino que es otro color, le dice, y sabes, le dice, también estoy próximo en comprar un carro Toyota, ¿verdad? Por ahí que valga unos $1,500, $2,000 por ahí. Bueno, y comienza aquella mujer a creerle a ese príncipe negro y dice, aquí sí me va a ir bien. Pero a veces esa, diga conmigo, no es la realidad. A veces eso no es, diga conmigo, la realidad. El caminado, si alguien camina un poco cascorbo, así, un poco cascorbo, ante una muchacha bonita, uno trata la manera de caminar lo más decente posible, de caminar. Y si alguien le dice, fíjate que como vos caminás, qué feo como caminás, de veras vos, ¿y cómo crees que camino vos? Y ya dice una, practicar en el espejo y decir, yo camino malo, pues entonces ¿cómo debo de caminar? Y comienza uno, hermanos, a querer caminar, ¿verdad? Como aquella muchacha bonita le está exigiendo cómo camine uno. Pero no es esa la realidad. El que camina cascorbo, que sigue caminando cascorbo, porque cuando se case le va a descubrir esa cojera. Se la va a descubrir. ¿Verdad que sí? Se la va a descubrir. Entonces es importante, hermanos, vivir ¿qué? La realidad, hermano. Es bueno rebuscarse con su peinadito ahí uno, hermano, vea, es bueno rebuscarse uno por ahí con su cremita de vez en cuando, deshacerse ahí los hoyitos, las cositas, defectos allí, pero hay que vivir la realidad. Si alguien, hermanos, ya nació que va a tener problemas en su carita, así que él acepte. Ahora, ese príncipe, así tiene que ser. A ver, ese príncipe azul tiene que vivir ¿qué? La realidad. Es decir, no tiene que ser mentiroso ni fantasioso. Tiene que vivir la realidad. El príncipe azul, hermano, oiga, hermana soltera, el príncipe azul, si te lleva la primera vez al pollo campero, te va a llevar, pero vas a dejar sin comer a la familia, ¿verdad? Y cuando te cases y estés ya, vas a ver la propia realidad. Te va a hacer falta el pollo campero, sentir el sabor o en que sea el olor, y te vas a dar cuenta que vas a comer solo sopa Maggi, sopa de chipilín y algunas tortitas tostadas por ahí. Eso es lo que te va a tocar, ¿verdad? Así es que, hermano, el príncipe azul tiene que vivir la realidad. Aleluya. ¿Sí? ¿Dicen amén? Bueno, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, mi hermano, ahora, fíjese bien, ¿cuáles son los alineamientos bíblicos para atraer un príncipe azul? ¿Cuáles son los alimentos? ¿Qué debo de hacer, la hermana soltera? ¿Qué debo de hacer para atraer yo a mi príncipe azul? ¿Cómo? En primer lugar, pongamos una puerta cerrada en el corazón de todas las hermanas que están solteras. Cierra tu corazón. En primer lugar, porque la Biblia presenta el corazón como la fuente donde emanan todas las cosas bellas, hermano, y también las cosas malas de la vida. Ahora, pero tu corazón tiene que estar ¿qué? Tiene que estar preparado. Dígame. Debemos de ser muy cuidadosos. Las hermanas solteras deben de cerrar su corazón a todo aquello que sea negativo. Dice hermano, dice acá Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cuida tu corazón, hermana, de aquellos príncipes que pueden meter en tu corazón cosas negativas, cosas que no van a ser efectivas, que no van a ser buenas en tu vida. Cuida, porque con el corazón, dice la palabra, que se cree, se piensa, se toma las decisiones, se siente, se medita, se pide, se alaba a Dios, sea lo que sea, con el corazón se hacen ¿qué? Todas estas cosas. Así es que la hermana soltera tiene que cuidar su corazón a que no pueda ser tarde o temprano, hermano, engañado por todo este tipo de príncipes que acabamos de nosotros leer acá. Ahora, fíjese bien. Ahora, los alineamientos para atraer, ya se trata de atraer a un príncipe azul. En primer lugar, hermanos, este príncipe tiene que saber la hermana soltera que tiene que manejar ¿qué? La comunicación. Tiene que manejar ¿qué? Una buena comunicación. Pero no termina ahí, sino comunicación sana. Una comunicación sana. El príncipe azul tiene que tener ¿qué? Una comunicación sana. Amén. Un príncipe azul que tenga comunicaciones, hermano, con personas que no estén dentro de la iglesia, que no estén perseverando. Esa comunicación, hermanos, puede torcer los sueños y las visiones de aquella muchacha. Entonces, tiene que ver un canal de comunicación completamente sano. También, hermano, debe de ser un príncipe entregado a Dios para que pueda estar en tus manos. Un príncipe azul que lea la Biblia. Un príncipe azul que busque la presencia del Señor. Un príncipe azul que se mete en el servicio de la obra del Señor. Un príncipe azul que no se entrega al Señor y que vive una vida tradicionaria, una vida tranquila, una vida suave, una vida descuidada. Ese príncipe azul, quiero decirte que ese príncipe no es tu apropiado. Entonces, el príncipe azul que tú buscas tiene que tener, en primer lugar, comunicación sana y debe ser alguien entregado a las cosas del Señor. Si no busca las cosas del Señor, hermanos, si no busca las cosas del Señor, quiero decirte, tendrás problemas. Y a esto se refirió cuando dice, no os unáis en yugo desigual que con los incrédulos. Pero, hermanos, dentro de nosotros tenemos que saber que si una muchacha soltera desea un príncipe, el príncipe tiene que estar también dentro del reino del Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor, para que todas las cosas le ayuden, ¿qué? A bien. También, hermanos, otra cualidad de aquel príncipe azul es el amor, que debe de ser puro, real, sincero, debe estar seguro que hay un amor total, hermano. Las hermanitas solteritas tienen que estar seguras. ¿Con quién andas ahora vos? Con fulano. A los 8 días. ¿Y hoy con quién andas vos? Con sutano. ¿Y hoy con quién andas? Ah, hoy ando, es que fíjate que me decidí andar con otro. Ay, por eso les digo yo que hay una edad. Hay hermanitas que tienen hasta sus 15 novios de 12, 13 años. Esa es una pena. Por eso no, a lo mejor no hay que tener, porque no están seguros de que es amor tan siquiera. No están seguros de qué es amor tan siquiera. Entonces, ¿el amor real cuál es? Y nosotros lo encontramos acá en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Del 4 al 7. Dice, aquí está el verdadero amor. Fíjate bien, el amor. Porque no se trata de decirle al príncipe, de veras me quieres, sí te amo, y de veras, pero demuéstrame algo, demuéstrame, dame una prueba de tu amor. Y viene el sinvergüenza, se le acerca y es capaz de besuquearla toda. ¿Vean? Entonces esa no es una demostración, hermano. Eso no, esa es una acción de lascivia. Esa es otra cuestión. Demostrar, dice, todo lo sufre, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Denle un aplauso al Señor. El amor nunca deja de ser. Gloria a Jesús. El amor todo lo sufre. Así es que el príncipe tiene, ese príncipe tiene que querer a la muchacha, ¿verdad? Sea en las buenas y en las malas, ¿verdad? Así es que este es el verdadero amor. Diga conmigo, ese es el verdadero amor. Ahora, fíjense, el príncipe azul, el ser novio, no le da derechos. No le da derechos, fíjese bien, no le da derechos a una relación sexual. No le da derechos a una relación de esas. No le da derechos, no le da derecho a que se duerma jalándole la lengua, besándose, no le da derechos. No le da derechos. Diga conmigo, no le da derechos. No le da derecho de arrinconarla en un rincón y no soltarla y mandarla toda devanada para la casa. No le da derechos. No le da derechos. Eso es del mundo, hermano. Eso es del mundo. En las cosas del Señor las cosas cambian. Es un proceso legal. Primero, Dios. Segundo, tu familia. Tercero, tu novia. Así. Así es. No es primero la novia y después las cosas después. Por si me queda tiempo. No es así. Agarrar las cosas al revés es como que te pongas un lazo aquí, mi estimada hermanita solterita, un lazo aquí, te soques y te estés ahorcando tú sola, porque te vas a meter en problemas. Porque sin Dios, como digo siempre, nada, sin Dios, nada te va a ayudar a bien. En nuestras decisiones siempre el Señor tiene que estar. Si no, las cosas no van a funcionar. No van a funcionar. Diga conmigo, no van a funcionar. Porque uno de los problemas de muchas familias desintegradas, hermano, en muchas familias, muchos problemas de eso, es porque se estableció un noviazgo en la cual no se aseguró, no investigó, no se dejó guiar por la palabra del Señor, se dejó guiar por su propio instinto y dijo, con este me quedo y aquí no me manda nadie. Allí se quedó, hermano, y le fue mal. Por eso hay muchos hogares que destruidos. Por eso es necesario que si hay un príncipe que ya lo tienes en las manos o que estás por encontrarlo, es necesario que asegures esa relación y disfrutas esa relación en las manos del Señor. Pero si las cosas están muy aceleradas, muy calientes, lo mejor es casarse. Lo mejor es que casarse. Pero ahí entramos ya a otra cuestión. ¿Qué tan preparados estamos para establecer un hogar de eso? Que es otro tema. ¿Qué tan preparados? Pero lo mejor es, termino aquí, casarse que quemarse, ¿verdad? Es mejor casarse. Casarse. Y casarse no cuesta, ¿verdad, hermano? No cuesta. El alcalde viene aquí, $5, va aquí, va, lo declaro, va aquí, que ya, va, somos esposos, boom, boom, boom. Y de allí la presentación, ¿verdad? Pero no cuesta. Pero lo seguro, que hay que estar seguros del amor real. Hay que estar seguros. Si tu príncipe, quiéranse tal como sean, hay que sacar a flote todos los problemas, todos los defectos que pueda tener en el cuerpo, todo, ¿verdad? Hay que vivir la realidad. Si no tiene dinero, decirle, ese príncipe azul tiene que tener esa característica de vivir la realidad y decirle, no tengo dinero, no tengo nada, pero te amo y voy a hacer, bueno, voy a tomar metas, ¿verdad? Me voy a forzar por esto y bueno, pero tiene que forjárselas, pero tiene que vivir, ¿qué? La realidad. No se trata de, mire, el noviazgo no se trata así por así, el noviazgo, establecer un noviazgo tal. Y como es, hermano, un noviazgo, es un proceso de un noviazgo, quiero decirle, es muy delicado. Es muy delicado. ¿Verdad? Así es que a todas las hermanas solteritas les deseo no suerte, sino que les deseo que el Señor les acompañe, ¿verdad? Que el Señor les acompañe a las hermanitas solteras, a los príncipes azules que ya existen, ¿verdad? Les digo, hermano, compórtese tal y como el Señor lo manda. Pídale al Señor, si están seguros que esa es la esposa, las hermanitas, si están seguros que ese es el esposo, simplemente no se desubiquen del camino del Señor. Y todas las cosas les van a ayudar a bien. Y si no, van a tener problemas, después me lo cuentan. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.